lado, te estás haciendo cargo. Comienza a facturar la hipocresía que hay en tus manos. Estás tomándote la vida en contra mía. Será tu amante todo el tiempo y yo solo tu herida. Espero que no te sorprenda cuando te diga que fue su amor su locura y no es mentira. Espero que no te sorprendas cuando te diga que fue su amor y su locura y no es mentira. No es mentira. Pasado, te estás haciendo cargo. Comienza a facturar la hipocresía que hay en sus manos. Estás tomándote la vida en contra mía. Será tu amante todo el tiempo y yo solo tu herida. Espero que no te sorprenda cuando te diga que fui su amor, su locura y no es mentira. Espero que no te sorprendas cuando te diga que fui su amor y su locura y no es mentira. Espero que no te sorprenda cuando te diga.